Hey yo, what's this song about? My stepdad. Arriba las manos, venimos a saltar. Qué sorpresa cuando escuchamos esto, ¿no? Eminem le robó a mano armada un riff a Pescado Rabioso. Silencio. Silencio, mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Los rockeros bonitos y educaditos enseguida encendimos nuestras antenitas de vinil y empezamos a difundir el plagio. Pero ese supuesto plagio es, en realidad, un sampleo. En inglés, samplear es tomar una parte de una canción y usarla como base o adorno de otra nueva, como vimos en el de La Bestia Pop. Volviendo a este tema, un robo tan a cielo abierto como este no puede ser posible sin que alguien toque el timbre. Y así fue. Y esto lo confirmó el propio Dante Spinetta después de recibir millones de WhatsApp en los que le decían: ¡loco, esto es un robo! La gente quiere saber acerca del track de Eminem, Step Dad, que samplearon a Pescado Rabioso. Obviamente es un sample legal. Arreglamos con la producción de Eminem. Así que no hay plagio, nada de eso, como estuvieron diciendo en algunos medios. Cero plagio. Estamos muy orgullosos que Pescado siga sonando en todos lados, loco, aguante. Al parecer la conexión la hizo uno de los productores de Eminem. Cuentan que llamaron a la casa de los Spinetta y les dijeron a sus hijes que iban a usar el coso de Amame Petiribí y que si ellos estaban de acuerdo. Obviamente dijeron que sí y pidieron una muestra. Por seguridad se la hicieron escuchar solo por teléfono y listo el pollo. Si se fijan bien, en el YouTube oficial de Eminem se acredita la autoría de todos los integrantes de Pescado Rabioso. Algo parecido había pasado hace un tiempo con las referencias de Woz hacia Los Redondos. Primero cuando lo parafraseó en Canguro. Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Y luego con algo más claro en Luz Delito. Sin embargo, la vara de los rockeritos fue otra. Algo así como: ¡ay, qué capo, Woz! Homenajeó a Los Redondos. ¡Qué clara que la tiene este pibe! Mientras que Eminem es un maldito yankee que le afanó al flaco Spinetta. En fin. Hace poquito, en plena cuarentena mundial, salió Dua Lipa desde Gran Bretaña con un disco lleno de sampleos. Pasa que este claramente es un disco homenaje a cosas que ella dice que la influyeron. Y como fue presentado como tal, si sospechamos de plagio, quedamos en orzal. Este tema se llama Break My Heart y para hacerlo Dua Lipa se inspiró en esto. Claro, la melodía de Need You Tonight de INXS. La banda australiana grabó este tema en el 87 y, como sabemos, es uno de sus principales hits. ¡Esto es un robo! No, los INXS aparecen como autores de la canción de Dua Lipa, aunque no es un cover. ¡No está tan mal! Se les reconoce la autoría de una melodía que, en este caso, Dua Lipa la utilizó como un sampleo o como un mashup. Un mashup es cantar una nueva canción sobre otra melodía. El tema de INXS también tiene una anécdota para ser contada, porque el guitarrista de la banda dijo en su momento que el famoso riff de la canción se le apareció de repente mientras se subía a un taxi, pero le pidió al taxista que lo espere unos minutos porque se había olvidado algo en la pieza. Claro, de lo que se acordó fue de grabar la melodía. Entonces volvió una hora más tarde con una cinta y por suerte encontró al chofer que lo estaba esperando para putearlo. Atiendo, boludo. Más adelante, el violero dijo que se inspiró en Keith Richards de los Rolling Stones. ¿Qué tema pudo haberlo inspirado? Bueno, no está tan claro, pero en los 80 estaba dando vueltas esta canción, Undercover of the Night, del álbum homónimo del año 83. Suena parecida, pudo haber sido referencia para INXS y más de 30 años después para que Dua Lipa meta más de 100 millones de reproducciones en las plataformas. Hace varios años ya que se aceptó que las tomas o muestras de otras canciones para generar una propia son inevitables. Hoy existe WhoSampled, un registro colaborativo que es el archivo de sampleos más grande del mundo, como este que estamos escuchando Mamacita, que es la isla bonita de Madonna. Creatividad también se vale de copias y hay un documental muy recomendable llamado Everything is a Remix que sugiere que todo es una remezcla y que se deben proteger las formas de acceso libre a la información para fomentar el desarrollo creativo. Pero esto nos da una lección, que del pasado sí podemos aprender de todo aquello que nos ha sucedido. Y para ser mejor de lo que somos hoy en día, recuerden que el presente es el que cuenta. Así que recuerden, amigos, si utilizan referencias muy explícitas en sus obras, no queda más remedio que admitirlo y otorgar créditos a sus autores y autoras. Como hizo Ataque 77 en... Pará. Lo hizo, pero lo hizo mal. Esta canción se llama Yemanja y salió en Antihumano en el año 2004. El tema termina con una línea de vientos a todo trapo con una muy conocida composición. Los caños los puso Rey Gurú y la melodía es de los Bee Gees. Lo loco de este tema es que, si bien Ataque 77 le reconoce la autoría al trío de hermanos británicos, en los créditos del disco le pifiaron a la canción. En la letra chica dice que se inspiran en Sheep Talking, una canción incluida en la banda de sonido de Fiebre de Sábado por la Noche. Pero, en realidad, la avalancha sonora con la que termina este tema es You Should Be Dancing. Y, como a esta altura todos deberíamos estar bailando, ahora sí, nos despedimos. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Arriba las manos por Canal Abierto.